ayer hablé con Dimitri, con el músico, con Sonis, y no sé todavía muy bien lo que vamos a hacer, pero quizá vamos a hacer un recorrido por los textos, desde, digamos, Homero al teatro, por escenificar de alguna forma, ¿no?, la evolución desde ese mundo que veíamos estos días de atrás, en el que no existe la individualidad, ni por supuesto la libertad, ni el concepto de responsabilidad, ni nada por el estilo, y cómo en los propios textos griegos se va reflejando el descubrimiento de la individualidad y de la libertad que veíamos el otro día, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me parecen fundamentales de la antigua Grecia, que es esa distinción profunda, digo profunda porque está muy tratada en los textos, entre el comportamiento individualista y el comportamiento libre, ¿no? Y esa insistencia en que la libertad es un proceso más que un estado y que es un proceso permanente, que no se acaba nunca, y que cuando uno cree que lo ha conseguido y, por así decirlo, cree que ya está, ¿no?, entonces es cuando la libertad desaparece, ¿no? Ese camino de Grecia a través de ese descubrimiento de que los dioses no nos tutelan en el fondo y de que lo que hacemos depende de nosotros más que de los dioses, es el que se refleja también en el arte, como he comentado aquí alguna vez. Y si puedo, el próximo día, con la música y tal, lo pondremos las imágenes como... eso es, como desde la sonrisa arcaica esta que se... Bueno, el término con el que el arte conoce ese tipo de representación artística, no solo en las estatuas, sino también en los dibujos, en la cerámica, etcétera, como eso se va, digamos, borrando, ¿no?, de la cara y se queda en un gesto de melancolía que para mí refleja muy bien... Para mí es el rostro de la libertad, digamos, ¿no? La melancolía, la duda, el saber y no saber, el dudar y no dudar, el tratar de acompasarse, ¿no?, el individuo con el contexto, ¿no?, que lo rodea. Y en el fondo, que es de lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver si nos da tiempo a hablar de dos cosas, de esto y de otra, en el fondo, ese proceso de libertad, primero de descubrimiento, digamos, del yo y después de cómo encajar ese yo en el contexto en el que uno vive, que es en lo que consiste el camino de la libertad, los griegos, como decíamos también el otro día, empezaron a plantearse cuáles son no solo las leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza, de la physis, ¿no?, y las leyes que rigen el comportamiento de la polis, ta politica, ¿no?, sino también las leyes que rigen a uno mismo, al ser humano, lo que ellos llamaron la naturaleza humana, la anthropine physis, ¿no?, porque en ese contexto de búsqueda, ¿no?, de cuáles son las leyes que rigen el mundo en términos generales, también se plantearon cuáles son las leyes que rigen al ser humano. Y esto es lo que desembocó en lo que nosotros llamamos hoy día el humanismo. El humanismo, que es de lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué significa en el tiempo que estamos viviendo el humanismo, las humanidades, etcétera? Porque creo que es la consecuencia más importante de todo lo que veíamos la semana pasada, la consecuencia de este proceso, ¿no?, de descubrimiento de la libertad, es llegar a ese estado que llamamos humanismo y que en el fondo no es más que la consecuencia del descubrimiento de la libertad, del descubrimiento de ese proceso que es la libertad, ¿no? El deseo por encontrar las leyes internas, ¿no?, que rigen el comportamiento humano. Esto parece mentira, pero los griegos se lo plantearon una y otra vez y hacían distinciones muy profundas, ¿no?, en el sentido de decir esto que parece que es, ¿no?, ¿por qué es? ¿Es por naturaleza, physei, o es por convención, por costumbre? Y se lo planteaban constantemente, constantemente. Por ejemplo, una pregunta que podría plantearse desde ese debate, ¿no?, sería la homosexualidad, por ejemplo. ¿La homosexualidad está, digamos, contra la naturaleza o en realidad está contra la costumbre, contra la ley. Este es algo que los griegos hicieron constantemente, la esclavitud. ¿Se es esclavo por naturaleza o se es esclavo por convención, por costumbre, por ley? Porque esa distinción es absolutamente fundamental para ellos y en el siglo V constantemente se plantea. Pero el hecho es que en un momento dado, sobre todo a partir de Roma, cuando Roma se encuentra con Grecia, cuando los griegos y los romanos se encontraron, se generó un movimiento curioso que es duró poco, un movimiento que es el que los propios griegos llamaban el filoelenismo. De repente hubo gente que no eran griegos que se convirtieron en amantes de Grecia, ¿no? Uno de los ejemplos que podríamos, no lo conoceréis, pero es un cónsul romano llamado Flaminio, ¿no?, que es el que libera a Grecia, entre comillas, del yugo de los griegos del norte, de los macedonios, ¿no?, y que cuando proclama la libertad de Grecia en la ciudad de Corinto, ordena la retirada de las tropas romanas para que Grecia vuelva a buscar el camino de su propia libertad, ¿no? Esa generación de filoelenos se debe justamente a esto, a que de repente los romanos se pusieron a estudiar la cultura griega porque les pareció que era la primera cultura humana que ellos conocían que se distinguía por una cosa, por el amor por el ser humano. El amor por el ser humano. Los griegos tenían una palabra para esto, que es la filantropía. Filantropía o filantropía en castellano no es más que literalmente eso, el amor por el ser humano. Y naturalmente, desde Grecia y desde Roma, se pusieron a estudiar cuáles son las características de la filantropía, que es en el fondo el resultado final, ¿no?, del descubrimiento de las propias leyes de la naturaleza humana, ¿no? ¿En qué consiste la filantropía? ¿Cuáles son los rasgos? Y los romanos, especialmente, algunos romanos que se sintieron fascinados por esa idea, pensaron que había dos rasgos, ¿no?, que caracterizan a la cultura griega frente a cualquier otra. Y esto es lo que define el humanismo. ¿Cuáles son esos dos rasgos? El primero es la filantropía, el amor por el ser humano. Esto es desconocido en términos generales en todas las civilizaciones de esa época y de mucho después. Es decir, el centro no es el ser humano, son los dioses en la mayor parte de las civilizaciones y de las culturas que conocemos, ¿no? Bueno, el primer rasgo de ese humanismo griego es la filantropía. Y el segundo es otro, que en griego, otra palabra que conocéis, en griego, bueno, transcrito a caracteres latinos, es la paideia. No, la paideia. Otra palabra fundamental desde el punto de vista de este concepto de humanismo que estoy tratando de, digamos, de precisar, ¿no? ¿Qué es la paideia? Porque paideia, en términos generales, lo traducimos por educación, ¿no? Pero es algo más que la educación, es concretamente, en todo caso, la educación de los niños. El paidagogos, el pedagogo, que es el que conduce a los niños, el educador, ¿no?, es, digamos, el centro de esta concepción de educación en un sentido muy profundo, porque esta es otra cosa de la que nosotros podríamos hablar aquí largo y tendido. ¿Qué significa hoy día la educación? ¿Tiene algún sentido estudiar, por ejemplo, una asignatura de feminismo, como se proponía el otro día en un instituto o en un colegio? Democracia, libertad, igualdad, etcétera. ¿Eso debe formar parte del estudio, digamos, reglado de un colegio, de un instituto? ¿O debe ser, digamos, abordado en el ámbito de la familia, en el ámbito social, etcétera? Bueno, la educación hoy día se entiende de manera muy laxa y, de hecho, vivimos en un país en el que no conseguimos ponernos de acuerdo en qué consiste la educación y cuáles son las leyes que deben regirla. Cada gobierno pone una ley, cada generación vive, yo no sé cuántas reformas he podido vivir desde que era estudiante hasta que luego fui profesor, hasta que llegó un punto que desconecté por completo de las reformas educativas, porque todas me parecían un disparate que tiene como base la ideología y, por tanto, la concepción individual y no libre, digamos, del proceso. Pero para los griegos, ¿qué es la paideia? La paideia, esto que traducimos por educación. Pues en realidad los griegos se dieron cuenta de que la paideia es un conjunto, ¿no?, de conceptos que pueden transmitirse de una generación a otra a través de dos cosas, de dos armas, por así decirlo, que es, uno, la voluntad consciente de hacerlo, que no siempre se tiene. La voluntad consciente, que es en realidad lo que sirve para crear los mecanismos educativos, los mecanismos humanísticos. Y lo otro, no es solo la voluntad consciente lo que nos permite generar mecanismos de educación, sino la razón. La razón por encima de la religión, lo que permite que el pensamiento, las ideas, etcétera, circulen libremente sin tener, por así decirlo, la espada de Damocles encima de un pensamiento ortodoxo, de un pensamiento que es el correcto, orthos, por decirlo en griego, y otro que es el incorrecto. O sea, en Grecia no hay una Biblia, por entendernos, no hay un libro sagrado, no lo hubo nunca, ¿no? Tampoco hay un clero en el sentido literal del término, no hay un grupo de sacerdotes que son los guardianes de la ortodoxia, ¿no? Así que mediante la voluntad consciente primero y la razón, fundamentalmente, se podía crear estos mecanismos a través de los cuales se alcanza el desarrollo libre de las ideas. ¿Me seguís? Más o menos, ¿me seguís? Bien. Ahora bien, este desarrollo libre de las ideas que nos lleva al humanismo es una especie de proceso también, no de Estado. No de Estado, es decir, no se alcanza el humanismo y ya uno se instala en el humanismo como en la libertad y sigue hacia adelante sin plantearse grandes cosas. Es un Estado que no permanece, puesto que para que dure ha de transmitirse de una generación a la otra. Y esta es la clave del asunto. Para que ese proceso, ¿no?, y para que el concepto humanístico, es decir, de filantropía, permanezca, debe transmitirse de una generación a otra, porque si no, desaparece. Y esta es, en mi opinión, la idea fundamental, digamos, de la educación. No hay civilización alguna sin educación. Y la educación consiste en la creación de esos mecanismos conscientes, ¿no?, basados en la razón, no en otra cosa, basados en la razón, que hace que lo que ha hecho, digamos, una generación pueda transmitirse a la siguiente. ¿Me seguís? Esa es la paideia. Esa es la paideia. La educación consiste justamente en eso. El humanismo, entendido como filantropía, ahora seguiremos profundizando un poco en esto, ¿no?, por el entendido como el amor al ser humano, debe transmitirse. Y si no se transmite, se olvida, se pierde, exactamente igual que la libertad. Podríamos analizar en qué punto estamos ahora mismo en relación con esto que estoy diciendo. Yo creo que esta idea básica, ¿no?, del humanismo, tal como lo entienden los griegos, la estamos dejando de un lado. Es decir, las ideas que han hecho grande, por así decirlo, ¿no?, a Europa frente a otros lugares del mundo, son justamente las que ahora mismo están en cuestión, desde mi punto de vista, y las que en cierta medida se están dejando a un lado. Bien, mirad lo que dice un texto del Protágoras, ¿no?, un texto del Protágoras de Platón, en relación con lo que estoy diciendo. Dice, de este modo Sócrates... Claro, ya sabéis que los diálogos de Platón, Sócrates siempre es el protagonista, está con uno o con otro, ¿no? De este modo, Sócrates, te he expuesto un razonamiento acerca de cómo, traduzco la virtud, pero es en griego es la areté que es, virtud en castellano tiene un sentido un tanto religioso, ¿no? La areté es la excelencia, es digamos... Yo no sé si excelencia sería una buena traducción, pero, por ejemplo... ¿cómo diría yo? La virtud, la areté de un político, ¿cuál sería? Prever las necesidades de la generación que nos seguirá, pues esa sería su areté, no otra. La areté es la excelencia, ¿no? Bueno, pues dice Sócrates, dice Protágoras, ya te he expuesto un razonamiento acerca de cómo la virtud es enseñable. Los atenienses así lo creen. Y de cómo no es nada extraño que de buenos padres nazcan hijos mediocres y de padres mediocres hijos excelentes. Así, por ejemplo, los hijos de... Pone el ejemplo de Policleto, que es alguien que conocen, ¿no? No son nada en comparación con su padre, pero en ellos hay esperanza, pues son jóvenes y se les puede educar. Esa es la idea. La idea es que, aunque los hijos de Policleto no sean como sus padres, a través de la paideia pueden ser igual o mejores que sus padres. ¿Por qué? Porque se transmite, ¿no? Se transmite el concepto, la idea, el conjunto de normas, por así decirlo, que han hecho grande a su padre, a Policleto. Es decir, si no tenemos los mecanismos educativos, estamos perdidos. Es decir, las ideas que en un momento dado... Espera un segundo, que es que me descentro por completo. Las ideas que han servido en un momento dado de libertad, etcétera. Hay un discurso de Pericles que lo veremos aquí, un discurso de Pericles que habla de los que han caído, digamos, en las primeras escaramuzas de la guerra del Peloponeso, de la guerra contra Atenas, que dice una cosa, dice varias cosas impresionantes en ese discurso, pero una dice, y estos que han caído, les dice a los jóvenes, no solo son nuestros padres en un sentido biológico, son también los padres de nuestra libertad, dice, ¿no? Y eso es lo que debe transmitirse. Bien, la filantropía, está claro más o menos lo que quiero decir con paideia, ¿no? Es decir, la educación vista en este sentido en el que, sobre el que vamos a volver de todas formas, ¿no? La filantropía es una palabra desconocida en Grecia hasta el siglo V. El siglo V es ya la época clásica, es decir, Grecia lleva largo tiempo. Por ejemplo, Homero no utiliza la palabra filantropía, es que ni se le ocurre utilizarla, ¿no? La palabra filantropía aparece por primera vez en el siglo V antes de Cristo, en los textos de Jenofonte, en los textos de Platón, por ejemplo, ¿no? En los textos de Eurípides, incluso en los textos, por ejemplo, de Hipócrates, el médico, ¿no? En todos estos. Pero hasta entonces la idea del amor por el ser humano está absolutamente ausente. Pero como decía el otro día, late en el hecho de que los dioses griegos, porque la mentalidad es el ser humano o el Dios, esa es la cuestión, ¿dónde ponemos el centro? El cristianismo, por ejemplo, claramente lo pone en el Dios, no en el ser humano, ¿no? Pero entre los dioses y los hombres, en la antigua Grecia, la distancia es muy pequeña. Creo que lo he dicho aquí, pero los dioses griegos no son sobrenaturales, son sobrehumanos. Esto explica muy bien estos mecanismos de divinización de héroes que nosotros entendemos fatal, ¿no? Como Alejandro Magno, por ejemplo, de divinización de algunos emperadores romanos, porque en realidad el paso del hombre al dios es muy pequeño. Hay un territorio que es el territorio de los héroes, más o menos, muchos de los cuales acaban siendo dioses, porque es el paso siguiente, en el cual los dioses se entienden como algo que es puramente humano. Pero con una sola diferencia, son más fuertes, se supone que viven eternamente, ¿no? Pero poco más. Por lo demás, son exactamente igual que nosotros. Así que la diferencia entre un hombre, un ser humano, un ánthropos, ¿no? No un hombre, sino un ser humano, y un dios, es una diferencia relativamente pequeña. Relativamente pequeña. Bien, entonces, los dioses griegos son sobrehumanos y tienden a ser interpretados como, digamos, seres humanos, diríamos, más fuertes. Más fuertes, viven más, son más fuertes, tienen más recursos. Y en algunos textos se diferencian de los seres humanos en que son felices. Los makairoi, ¿no? Los felices dioses. Cosa que, por otra parte, no es cierta. No hay más que leer los textos para darse cuenta de que los dioses muchas veces están lejos de la felicidad. Eurípides decía que los dioses son el sueño de los hombres y no al revés. que somos nosotros los que los hemos imaginado, no ellos a nosotros. Esto es una confesión radicalmente diferente a lo que han hecho otras religiones, otras civilizaciones. Protágoras, el filósofo, ¿no?, el filósofo del norte de Grecia, ¿no?, decía que el ser humano es la medida de todas las cosas, no el Dios. El ser humano. En griego es panton ton chrematon, ¿no?, ho anthropos metron estin. Es la medida. Esto, dicho en el siglo V antes de Cristo, a mí me sigue impresionando, ¿eh?, en un contexto en el que decir que el ser humano es el centro de todas las cosas no es una frase, porque eso se puede decir hoy en un momento en el que, en mi opinión, el ser humano ha dejado de ser la medida de todas las cosas, ¿no? Pero incluso algunos autores, como el poeta Jenófanes, ¿no?, que vivió entre el siglo VI y el siglo V, Jenófanes llega a decir, literalmente, «Mas si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos, o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían a sus dioses, harían sus cuerpos, los caballos semejantes a los caballos, los bueyes como bueyes». O sea, si un buey pudiera dibujar un dios, lo dibujaría a la manera de un buey, ¿no? Porque el dios es secundario en relación con el ser humano. La idea esta de que el ser humano es el centro y no el dios se expresa maravillosamente bien en uno de los primeros textos que tenemos, digo uno de los primeros porque probablemente es el segundo, la Odisea de Homero, ¿no?, que parece algo más moderna que la Ilíada, aunque es de la misma época, y en cualquier caso el análisis de los autores de la Odisea es complejo, ¿no?, porque parece que hay incluso tres autores más que uno solo. Pero en la Odisea, en el canto quinto, que es un canto importante porque es el canto en el que Ulises está con Calipso, ¿no?, la diosa esta de la isla maravillosa, y ella misma es maravillosa. En un momento dado le dice Calipso a Ulises que si se queda con ella, si no se tira al mar y se va a buscar a la famosa Penélope, si se queda con ella, le hará dos cosas. Le hará una cosa fundamentalmente inmortal, porque le dará a beber y a comer el néctar, la ambrosía, que es lo que comen los dioses, ¿no?, y lo que beben los dioses, que es lo que te hace inmortal. O sea, le ofrece ser inmortal si se queda con ella. Y además le recuerda que ella es mucho más hermosa que Penélope, porque ella es una diosa, entre otras cosas, y Penélope es una mujer común y corriente. Y fijaros, el primer texto de la literatura griega, la oferta, por decirlo así, que le hace Calipso a Ulises: quédate conmigo, que soy más guapa, más hermosa que tu mujer, y además te hago inmortal. Bueno, de los presentes varones, ¿cuántos hubiéramos desechado esa oferta, no? ¿Cuántos? Y sin embargo, la respuesta de Ulises es esta, que os voy a leer. Dice: no me lo tomes a mal, diosa excelsa, que yo muy bien sé cuánto por debajo de ti está la muy discreta Penélope. La muy discreta Penélope. Pues ella es mortal, y tú sin vejez, inmortal. Mas todo cuanto yo deseo, lo que me llena de ansia día tras día, es volver a mi casa y ver el día del regreso. Nostos, nostalgia. El dolor por el regreso, otra palabra griega fundamental, ¿no? El dolor por no poder regresar, la nostalgia. Y si en el mar, color de vino, algún dios quisiera acosarme, lo soportaré, pues tengo en el pecho un corazón sufrido. Ya he arrostrado incontables esfuerzos en olas y guerras. Que estos vengan ahora a suceder sobre aquellos. La respuesta de Ulises es meridianamente clara: no me interesa ser un dios, me interesa ser un hombre, y me da igual que los dioses me acosen en el mar o me acosen donde me acosen. Esto es único en la historia de la civilización humana, único. Porque el texto más antiguo que conservamos, el primer relato del mundo, que es la historia de Gilgamesh, el rey este de la ciudad de Uruk, Os colgaré textos de Gilgamesh durante la semana, es exactamente lo contrario. Gilgamesh hace su viaje, su odisea, para buscar el secreto de la inmortalidad, para ser inmortal, lo contrario de lo que hace Ulises. Cuando Gilgamesh llega después de un viaje que es como la odisea, ¿no?, al lugar donde vive un tal Utpanistín, que es el que le han dicho que ha encontrado el secreto de la inmortalidad, fijaros, porque el Gilgamesh es una obra impresionante, ¿no? La ironía que tiene el pasaje que os voy a leer. Le dice, ¿cómo es que tú, un mortal, le dice Gilgamesh a Utpanistín, venciste la muerte y te uniste a la asamblea de los dioses y se te concedió la vida eterna? Y Utpanistín le responde de una manera increíble, o sea, le habla de un diluvio, que es por lo que estos textos tuvieron la fortuna que tuvieron en el siglo XIX, porque de repente aparecía una especie de Noé babilonio, una especie de Noé babilonio. Dice, te revelaré un misterio, un secreto de los dioses, ¿no?, dice Utpanistín. Ocurrió en Shurupak, la antigua ciudad a orillas del Éufrates, que tú conoces bien. Yo viví allí un tiempo, fui su rey en un tiempo, hace ya mucho, cuando los grandes dioses decidieron enviar el diluvio. 5 dioses decidieron y se conjuraron para mantener su plan secreto. Anu, el padre de todos ellos, Enlil, Ninurta, en fin, etc. También el más astuto de los dioses. Esto es lo que le contesta Utpanistín, que es una cosa que no tiene nada que ver con lo que le ha preguntado el pobre Gilgamesh, ¿no?, que ha llegado allí agotado. Y tras la narración del diluvio le dice, y ahora Gilgamesh, ¿quién los convencerá para que a ti te concedan la vida eterna que buscas? ¿Cómo sabrán que la mereces? Y le pone una prueba muy simple. Si quieres ser inmortal, le dice, supera primero esta prueba. Permanece sin más despierto durante 7 días. Vence al sueño y quizá entonces vencerás a la muerte. Se sentó, pues, Gilgamesh, dice el relato, contra un muro para comenzar la prueba. Nada más sentarse, el sueño lo envolvió como la niebla. Está agotado. Y llega hecho polvo, y cuando se sienta no puede más y se duerme. Y evidentemente, después de eso, y gracias a la intervención de la esposa de Gilgamesh, le dice, Gilgamesh, has recorrido un largo camino, has soportado muchas penalidades, ahora te daré algo para tu viaje de regreso, un misterio, un secreto de los dioses. Existe un pequeño arbusto espinoso que crece en las aguas del gran abismo. Tiene puntas afiladas que pincharán tus dedos como las espinas de una rosa. Si encuentras esta planta y la traes a la superficie, hallarás el secreto de la juventud. Y Gilgamesh se vuelve loco con esto y se pone a buscarla como un loco y la encuentra finalmente, pero no se atreve a probarla, porque es un hombre inteligente y decide que lo que tiene que hacer es ir a Uruk y dársela a un anciano. Y si el anciano sobrevive, es que la planta funciona. Una cosa muy inteligente, por otra parte, no vaya a ser que Utpanistín me haya engañado. Pero cuando vuelve está tan ansioso que en una charca, al lado de una charca, se duerme y una serpiente, como en la Biblia, sale de la charca y le roba la flor. Y cuando se despierta ya no está la flor. Y sin embargo, Como lo veíamos el otro día, en el fondo Gilgamesh el mecanismo de la inmortalidad lo encontró no él, sino quien cuenta su historia. La inmortalidad es la escritura. Es decir, que ahora estemos hablando de Gilgamesh es no por la flor, ni por nada de eso, sino porque alguien contó su historia con esos signos que veíamos el otro día aquí, tan complicados. En el fondo, yo estoy convencido de que la escritura no es más que un intento, no sé si banal o no, de encontrar la inmortalidad de alguna forma. La escritura y el arte en general, la obra de arte. Yo he dejado mi obra, ¿no? Mi obra en general, casi nadie triunfa, por así decirlo, entre comillas, no en su época, ¿no? ¿Qué podríamos decir el pobre Van Gogh, ¿no? Si levantara la cabeza y viera que después de cómo lo pasó en su vida, ahora resulta que un cuadro suyo que no quería nadie en su momento vale una fortuna, ¿no? La escritura, en el fondo, es ese mecanismo inmortal. Pero en cualquier caso, la comparación entre el héroe primigenio, ¿no?, de Mesopotamia, Gilgamesh, y el héroe primigenio griego, Odiseo o Ulises, ¿no?, es evidente. Uno busca lo contrario que el otro. Uno está situado en una civilización, en una cultura que hace del ser humano el centro, digamos, y por tanto de la muerte y de la mortalidad, ¿no?, el centro de todo. Leeremos aquí un pasaje de la Apología de Sócrates en el que habla qué significa la muerte, y el otro, Gilgamesh, busca lo contrario. Lo que hace es un viaje para encontrar algo imposible, que es la inmortalidad, ¿no? Bien, pues el griego y Grecia se empezó a estudiar desde el principio en Roma el griego como la lengua de esta civilización caracterizada por ser la primera que profesaba el amor por el ser humano, la filantropía. Y los mecanismos por los cuales esa filantropía, ese amor por el ser humano, podían transmitirse, ¿no? Esos mecanismos que ellos llamaron paideia, ¿no?, la educación de los niños, que consistía en qué. Fijaros, esto podría ser el preámbulo de cualquier ley educativa de hoy día. ¿Cuál es el fin de la educación? Pues hacer a los niños kaloi kai agazoi. O sea, hermosos desde el punto de vista físico y buenos desde el punto de vista moral. Kaloi kai agazoi. Eso es todo. Esto que los romanos tradujeron juvenal, ¿no?, en mens sana, in corpore sano, ¿no? O sea, tener la virtud, la areté, ¿no?, de cultivar el cuerpo, ¿no?, y de cultivar el espíritu para llegar a ser kaloi kai agazoi. Los romanos, porque para algunos romanos los griegos no dejaban de ser diletantes, filósofos, gente que perdía el tiempo en casi todo, incluso en un mecanismo tan simple como poner el nombre a un hijo, como os decía el primer día, ¿no? Los griegos son todo nombres parlantes, ¿no? Y los romanos, sin embargo, pues ya sabéis, cuando tenían muchos hijos, al quinto le llamaban Quintus y al sexto Sextus, ¿no? Y Quintus, no sé, Quintus Flavius o Sextus Pompeius. Esto de llamarse el que llama a la sabiduría, ¿no?, como se llamaban los griegos para los romanos, o el que primero habla en el ágora, Protágoras, ¿no?, el que habla bien en público, etcétera, o Anaxágoras, el rey del ágora, o sea, Anaxágora, ¿no? Esto para los griegos, perdón, para los romanos era una cosa propia de diletantes, ¿no? Pero para otros romanos, Grecia los deslumbró, especialmente a uno de ellos, un tal Cicerón, ¿no?, Marco Tulio Cicerón. Cicerón fue el que, estudiando a los antiguos griegos, inventó una palabra que es muy difícil de inventar en latín, porque el latín tiene el mismo problema que el castellano, y es que le cuesta mucho crear palabras, ¿no? Al griego, al revés, las crea sin darse cuenta, ¿no? Pero buscó una palabra que él utiliza prácticamente por primera vez, que yo recuerde, y en todos los sentidos, que pudiera traducir la filantropía. Y esa palabra que encontró Cicerón es esta, ¿no? Humanitas es la palabra latina que traduce el término griego filantropía, la humanitas. ¿Qué significa la humanitas? Claro, naturalmente la humanidad, pero no en un sentido, digamos, de género humano, ni nada por el estilo. Son palabras difíciles de traducir porque son abstractas, son abstractas. Cicerón asumió realmente ese concepto de filantropía y de educación como términos definitorios de la esencia cultural de la antigua Grecia, ¿no?, y los trató de encerrar, por así decirlo, en esa palabra, humanitas, ¿no? La palabra humanitas en Cicerón aparece en sentidos, por ejemplo, la huis significa fuerza en latín, la huis humanitatis, ¿no?, en latín, algo así como la fuerza de los sentimientos humanos, ¿no? O, por ejemplo, una frase dice, in omne parte humanitatis perfectus, o sea, acabado, excelso, en todas las ramas humanitatis, de la cultura humana, del pensamiento humano, difícil de precisar, ¿no? O, por ejemplo, omne genus, humanitatis, esto que mucha gente podría traducir todo el linaje, ¿no?, humano, que en realidad significa todo tipo, todo género humanitatis, de conocimientos. De conocimientos. Es decir, la palabra significando también. En fin, podría poner un montón de ejemplos de cómo Cicerón desarrolla el sentido de esta palabra, que en el fondo no es demasiado preciso porque acaba de inventarse, acaba de nacer. Necesita que pase un cierto tiempo, ¿no?, para precisarse. Pero esta idea de que a través del ser humano, como veíamos el otro día, ¿no?, se puede llegar a un sistema en el cual el centro sea el propio ser humano y no los dioses, no cualquier otra cosa, es exactamente lo que el otro día os leía muy de pasada en versos del poeta Lucrecio, ¿no?, del poeta romano Lucrecio, que es un poco, digamos, el fin de esta evolución. Lucrecio, el autor de ese poema extraño, ¿no?, extraño pero impresionante, que se llama De la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, ¿no? Natura, physis en griego, ¿no? Otra vez el mismo asunto, ¿no? Y cuando habla Lucrecio de Epicuro, que es justamente el griego que pone en juego, sobre todo para Lucrecio, que es un epicúreo clarísimo, ¿no?, todo esto de lo que estamos hablando, cuando empieza a escribir el De Rerum Natura, habla de Epicuro en estos términos. Cuando Epicuro se pone a Epicuro, no conservamos casi nada de Epicuro, porque claro, para la iglesia cristiana Epicuro era un peligro brutal, porque era esta gente, este que decía cosas tan raras como que aquí lo que hay que hacer es disfrutar del mundo y no llorar en él, no penar en él, como el valle de lágrimas que proclama, ¿no?, la religión cristiana. Entonces las obras de Epicuro fueron completamente destruidas, como tantas otras. Y creo que os contaba el otro día que gracias, entre otros azares, ¿no?, de la villa esta de Herculano, la villa de los papiros, ¿no?, que era la casa de un tal Filodemo, que debía ser un auténtico admirador de Epicuro, pues los papiros hercolanese empiezan a darnos, digamos, a dar consistencia a la obra de Epicuro. Pero en la antigüedad, probablemente el De Rerum Natura de Lucrecio es lo único que tenemos para hacernos una idea real de cuál era el pensamiento de Epicuro, aparte de algunas citas indirectas que hay aquí o allá en un autor o en otro, ¿no? Pues hablando de Epicuro, dice Lucrecio, no lo detuvieron ni la fama de los dioses, ni los rayos, ni el cielo con su amenazante bramido. Al contrario, más excitaron el penetrante valor de su ánimo y su deseo de forzar los apretados cerrojos que cierran las puertas de la naturaleza. Y añade, es necesario que los miedos del alma y sus tinieblas los disipen no los rayos del sol ni los luminosos dardos del día, sed naturae species ratioque, sino la observación de la naturaleza y la razón. La observación de la naturaleza y la razón. Es exactamente la definición exacta de lo que hablábamos el otro día del proceso de integración, de acoplamiento entre el ser humano y el contexto en el que vive. El miedo, ¿no? No los rayos del sol, no los luminosos dardos del día, claro, es un poeta, y es un poeta extraordinario además, sino la observación de la naturaleza y la razón. Bien, pues en esta tradición, la antigua paideia y filantropías del griego acabaron por desembocar a través de Cicerón en los términos humanidades y humanismo, especialmente en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII. El ideal de la antigua paideia griega de la educación, ¿no?, era, como decía antes, hacer a los hombres caloica y agazoi, o sea, hacerlos buenos, ¿no?, y hermosos, ¿no?, se entendió no como un medio, y esto cito literalmente al autor de una obra que es fundamental, ¿no?, en la filología, en la historia del pensamiento humano, que es un libro que se llama Paideia, ¿no?, de Werner Jaeger, ¿no? Jaeger dice, el ideal de la antigua paideia griega, que era hacer a los hombres caloica y agazoi mediante el estudio de las ciencias y de las letras, entendido este, el estudio, y fijaros si esto es fundamental, no como medio para procurar al ser humano ventajas de un orden que podríamos llamar práctico, sino entendido fundamentalmente como estímulo y ayuda para el perfeccionamiento de las cualidades naturales. Esto podría ser una definición de la educación que no encajaría en ninguna de las leyes que nosotros manejamos hoy día, donde el criterio es lo contrario. Hay que adaptarse al mercado, hay que poner la empresa al servicio de no sé qué, hay que, es decir, la educación entendida no para procurar al ser humano ventajas de un orden que podríamos llamar práctico, sino entendido como estímulo y ayuda para el perfeccionamiento de las cualidades naturales. Y en este sentido, no, en el que constituyen la antigua paideia, la humanitas ciceroniana de la que yo hablaba antes, en este sentido se generó el término humanísticas, ¿no?, para hablar de estas disciplinas, ¿no?, que hacían al ser humano algo sino algo excelso en el sentido de la arete, ¿no?, a través del estudio de esas disciplinas que Cicerón llamó liberales. Liberales, literalmente en latín, es decir, que hacen al hombre libre, ¿no?, y que se integraban, sobre todo en los planes de estudio de la Francia, ¿no?, del siglo XVIII, con el término humanité, ¿no?, las humanidades, que servían para estudiar fundamentalmente pues eso, literatura, filosofía e historia, que eran las ciencias humanísticas por naturaleza. Bien, la lengua griega, por tanto, entendida como medio de acceso a esta primera cultura, ¿no?, que se caracterizaba por su atención al ser humano y por su respeto al ser humano, y por su inclinación a transmitir mediante la educación una serie de ideales a las nuevas generaciones, la lengua griega entendida en ese sentido se integró dentro de los estudios de bachillerato junto con el latín de una manera completamente natural, ¿no? De una manera completamente natural. Y esto ha sido así fundamentalmente hasta el año más o menos 1970, cuando se puso en marcha la llamada Ley General de Educación, ¿no?, promovida por un ministro franquista llamado Villar Palasí, ¿no?, que era la primera reforma que reducía los estudios de humanidades en el sentido en el que yo estoy explicando aquí para centrarse más en el estudio de otro tipo de asignaturas que se entendían que preparaban mejor al ser humano desde un punto de vista práctico, ¿no?, y no desde un punto de vista de la arete. Bueno, hoy día no hace falta que yo insista demasiado en esto. Hoy día, ¿en qué han quedado los estudios de humanidades? ¿En qué han quedado los estudios de humanidades? Bueno, pues se han inventado, o han aparecido, mejor dicho, lo que podríamos llamar las humanidades modernas, que son fundamentalmente ¿cuáles? La economía, la sociología y la psicología. Esos son los estudios de humanidades hoy día. Hoy día, cuando se dice humanidades, no tiene nada que ver con lo que yo acabo de explicar aquí, ni, por supuesto, con los estudios de latín y griego que se entienden propios de la Iglesia, de gente, digamos, de un mundo periclitado, ¿no?, para siempre, sino que eso hay que sustituirlo por los estudios que hoy día están detrás del término humanidades, ¿no? La economía, que es bien, de las tres humanidades, estas nuevas, es con diferencia la más perversa de todas, porque gracias, fijaros, la ironía siempre es la misma, ¿no? O sea, lo mismo que la democracia se inventa contra los sistemas gentilicios, como veíamos los primeros días, y al final del círculo en el que estamos, justamente la democracia sirve para mantener las estructuras gentilicias que significan los partidos políticos hoy día. Pues desde el mismo punto de vista, la economía, como gran ciencia humanística hoy día, se carga para siempre la concepción humanística griega, porque la economía es la que ha decidido Y esto no hace falta ser muy profundo para darse cuenta que el ser humano ya no es la medida de todas las cosas. La medida de todas las cosas es el déficit, es el tal o es el cual. Y por lo tanto, a la hora de decidir entre medio punto de déficit o 1 millón de parados más, está claro que es lo que ha decidido la gran Europa, ¿no?, en los últimos años. O sea, el ser humano ya no es metrón de todas las cosas. El metrón de todas las cosas es el, ¿cómo llamarle?, el déficit, lo económico, lo que sea. El ejemplo griego, ¿no?, de los últimos años es evidente, es evidente. Los griegos han sufrido en sus propias carnes, lo mismo que nosotros igual, pero los griegos peor, por supuesto, porque evidentemente ponerse a jugar una partida de póker con los alemanes, pues quiere decir que cuando los alemanes apuestan 10.000 euros, el griego no los tiene ni loco, y si los apuesta y los pierde, pues ya sabe lo que pasa, ¿no? Bueno, podríamos hablar aquí de la deuda griega y de la deuda alemana que nunca han pagado, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial e incluso después de la Segunda. La deuda que expresamente Grecia perdonó a Alemania, expresamente, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos centrarnos un poco en eso, pero no es el objeto del curso. Lo único que digo es cómo, gracias a una de estas nuevas humanidades, el concepto filantrópico, el concepto humanístico, visto en el sentido en que lo entendía Cicerón, ha pasado a un segundo plano, ¿no?, para ponerse en primer plano criterios de rentabilidad, criterios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es que hoy ya eso se asume como una ley natural, como la ley de la gravedad. Esto no es rentable, por tanto, quítese el tren, por ejemplo, a Badajoz, pongamos un caso, ¿no? O cualquier otra cosa. Esto no es rentable, por tanto, como no es rentable, ya el cartero no va a tu casa, ¿no?, a llevarte la carta, sino que la deja, como en Estados Unidos, ¿no?, en un buzón que hay en la carretera, ¿no? Esto es lo que pasa en buena parte de Menorca, por ejemplo, ¿no? Las cartas no te llegan ni a tiros, ¿no? Bien, la economía. Una de las nuevas humanidades. La sociología. ¿A qué vamos a hablar de la sociología? La sociología, yo siempre digo lo mismo, los dos ministros más funestos que ha tenido este país de educación han sido sociólogos los dos, ¿no? El primero era José María Maraval, el socialista, y el último es el señor Wert, ¿no?, el del PP, ambos sociólogos. Probablemente no es una casualidad, porque, bueno, no hay más que ver a los sociólogos cuando hablan de las elecciones y de las encuestas, esta manía que tenemos ahora de las encuestas y de tal y cual, ¿no? Evidentemente, la evolución de las humanidades va por otro lado. Y la psicología, que, dicho con cuidado, porque sé que aquí hay psicólogos, no unos cuantos, la psicología ha penetrado en la educación como un elefante en una cacharrería, ¿no? Es decir, cualquiera, digamos, puede psicologizar los procesos de enseñanza, ¿no? Pero, en mi opinión, la psicología entendida en un sentido que no creo que sea en absoluto el correcto, ¿no?, pues ha hecho que los planes educativos se deban fundamentalmente a psicólogos, y entre ellos un tal Álvaro Marchesi, autor de la LOCSE, cuya profesión es la de psicólogo, no otra cosa, ¿no?, y la de profesor, pero aplicando criterios psicológicos en contextos en los que son inaplicables desde mi punto de vista, ¿no? Por tanto, las tres grandes humanidades modernas han entrado, digamos, para frenar en la idea, el concepto de las humanidades antiguas, ¿no? De las humanidades antiguas en el sentido temporal exclusivamente, ¿no? Bien, pues por terminar este aspecto, lo que hemos estado viendo estos últimos días es cómo en Grecia se pasó desde ese mundo absolutamente, digamos, gobernado por los dioses desde todos los puntos de vista, lo veíamos en relación con algunos protagonistas, ¿no?, de la Ilíada, a otro en el cual primero la individualidad, la lírica, y después la libertad, ¿no?, hicieron que bueno, que el mundo se transformara realmente. Es ese mecanismo permanente de conexión entre el individuo y su entorno el que hizo que los griegos reflexionaran más y mejor que nosotros, como dicen algunos especialistas en derecho, más y mejor que nosotros en relación con todo esto de lo que estamos hablando. De forma que, por ejemplo, todos, absolutamente todos los sistemas políticos se experimentaron en Grecia como consecuencia natural de ese proceso permanente de adaptarse en el contexto, ¿no?, en el que uno vive. Y la ciencia exactamente igual. Podríamos leer el juramento hipocrático y ver cuál es el método hipocrático, ver cómo Hipócrates escribe una obra entera para ver cómo se reducen las fracturas y ver cómo palabras como diagnóstico, etcétera, están en la obra de un médico de hace 2.500 años, ¿no? De un médico de hace 2.500 años. A partir de un momento dado, la pregunta sería, ¿nosotros hemos heredado esa idea de la libertad de los griegos de una manera tan absolutamente laxa que no hemos dado un solo paso más en la reflexión política, por ejemplo? Ni uno solo. En 2.500 años, en Grecia se dieron en 100 prácticamente. Oligarquía, aristocracia, monarquía, diarquía. Yo pensaba que la diarquía era una cosa propia de Esparta y ahora resulta que nosotros tenemos una diarquía, o sea, dos reyes. Uno emérito y el otro no emérito, pero dos reyes. Una cosa que me parecía, yo siempre lo decía a los alumnos, como una rareza de Esparta, que era un lugar tan raro que, entre otras cosas, tenía dos reyes, lo cual es una contradictio in terminis, como diría un romano, ¿no? Pues todo eso se experimentó en Grecia. Y todo eso fue asumido por Roma, que lo experimentó también añadiendo una sola figura que no existe en el pensamiento político griego, que es la figura del dictator, ¿no?, del dictador, que no tiene nada que ver con un dictador moderno, ¿no? Os imagináis, y acabo con esto, y os cedo la palabra antes de entrar en la segunda parte de lo que nos corresponde hoy. ¿Qué hora es? Las 12. Bueno, no vamos malamente, como dirían. ¿Os imagináis? Los romanos tenían la figura del dictador para momentos difíciles, ¿no? Momentos en los que la cosa era tan complicada que era mejor que hubiera alguien, uno solo, que pensara por todos. Pero eso duraba 6 meses. 6 meses. Porque las magistraturas romanas, magistraturas en el sentido de los cargos públicos romanos, son siempre dobles en la República Romana. O sea, tenían tal aversión por la monarquía que 2 cónsules, 2 tribunos, 2 ediles, bueno, hasta 10 tribunos hubo. Es decir, siempre hay 2. Y hay magistraturas que son superiores a otras, por ejemplo, el cónsul, que es, digamos, el final de la carrera política, está por encima del pretor, de forma que si un pretor toma una decisión que el cónsul considera inadecuada, el cónsul lo prohíbe, literalmente. Pero si los 2 cónsules, que son las magistraturas pares, ¿no?, tienen ideas contrarias, no pueden prohibirse. Están obligados a hablar, porque lo máximo que puede ocurrir es que un cónsul vete a otro, pero no le puede prohibir nada. Y para evitar el veto y, por tanto, la inacción en un momento de peligro, se inventa el dictator, por si acaso, en un momento dado, los cónsules no se ponen de acuerdo, o los tribunos. Pero el dictator dura 6 meses. Solo cuando se pasa de ese tiempo, la dictadura se convierte en un término que nosotros no utilizamos, pero que podría ser muy adecuado en muchos contextos, que es la dominatio, la dominación. Ahora, ¿os imagináis un dominador, por decirlo así, un dictador como Lucio Cornelio Sila, que es de los que peor prensa tiene en la historia, porque evidentemente triunfó la corriente contraria a él, que después de hacer una reforma profunda que iba contra la plebe y a favor del Senado, después de estar 2 años haciendo la reforma, llega ante la asamblea de la plebe y les dice: quiero rendir cuentas ante vosotros. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie dice nada y entonces abdica en plena cúspide del poder, abdica, licencia delante de la plebe romana a sus lictores, que son el símbolo de su autoridad, los que protegen al magistrado, y se retira a su casa como un ciudadano privado. ¿Conocéis algún dictador que haya hecho esto alguna vez en la historia reciente de Occidente? Difícil, difícil. O sea que incluso el dictador se ve desde otro punto de vista, que lo vemos ahora, que lo que hacen es lo contrario, permanentemente buscar la forma legal de estar en el poder. Bueno, el humanismo es una de las consecuencias de la libertad y una de las aportaciones fundamentales de los griegos a la civilización, ¿no? En mi opinión, como decía antes, estamos en un momento en que estas ideas humanísticas entendidas, como he intentado explicar en este rato, se están dejando a un lado porque ahora hay otro tipo de concepción humanística que deja, curiosamente, a un lado al ser humano. No hay nada más deprimente, creo yo, para mí, que he sido profesor toda mi vida, que decir, bueno, voy a estudiar humanidades, ¿no? Y meterte en cualquier carrera que tenga por título humanidades. O sea, es una cosa. La historia de Grecia se da en 3 meses, o sea, la de Egipto en 2, la de Roma en otros 3 meses. Así que en un curso se liquida uno algo que antes nos costaba años, ¿no? Años y años. En fin. Esta idea, ¿no?, del humanismo y de la civilización antigua hacia la libertad tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro, que es lo que vamos a empezar a tratar en esta segunda parte, ese lado oscuro yo ya lo he esbozado aquí cuando hablábamos de las civilizaciones pacíficas, el patriarcado, etc. El lado oscuro es la desaparición social de la mujer. Si todo este edificio del que estoy hablando se construyó a costa de la presencia de la mujer en este mundo. Es decir, todo ese afán de integrarse con el mundo, en relación con la mujer, no se hizo. Las razones a mí me parecen de peso, históricamente hablando, y ahora vamos a entrar en ellas. Pero antes de entrar, quiero cederos un poco, si queréis, la palabra, por si hay alguna pregunta o algún comentario que hacer en relación con lo que hemos estado viendo, ¿no?, en esta primera parte. Pero espera. El tránsito del humano de estar dirigido a ser libre, ¿no? Cuando sale el tema de que son dirigidos por dioses y luego de repente son ellos mismos, ¿no? ¿Eso en qué plazo, en qué época? ¿Cómo? En torno, lo veíamos el otro día, en torno al siglo VII, siglo VI antes de Cristo es cuando esto se plantea. Es decir, cuando aparecen personas. Y en ese caso, todavía, evidentemente, la formación de la cultura patriarcal griega está esbozándose, en ese mundo hay mujeres que tienen su peso, como la poetisa Safo, ¿no? Es decir, hay un mundo en el cual se desafía, pero no conscientemente, sino probablemente inconscientemente, el mundo transmitido por Homero. Y hace que, si hacemos un viaje desde la Ilíada hasta la Eneida, en la Ilíada Homero empieza diciendo, canta musa, canta tú musa, él es un puro instrumento, la cólera de Aquiles, y Virgilio, cuando escribe la Eneida en Roma, dice, canto a las armas y al varón. Es decir, él es el protagonista ya, el poeta. Ese viaje hacia la individualidad se da en Grecia inmediatamente después de Homero, y está en los líricos. En líricos como Arquíloco, que leíamos el otro día, como Safo, y lo primero que hay es ese descubrimiento de yo soy un individuo distinto a este y me comporto de otra forma y no quiero pertenecer a este clan y no quiero compartir la responsabilidad con el genos o con la gens, y si cometo un delito yo soy el responsable, no la gens o el genos. Eso empieza en el siglo VII antes de Cristo. Y claro, cuando uno se da cuenta de que es distinto a otro y de que quizá los dioses no lo tutelan tanto, entonces los griegos lo que necesitaron es armonizar ese concepto de individualidad con el contexto social y natural en el que vivían. La política y la ciencia, como decía el otro día, nacen de la misma necesidad de acompasar ese mundo cuyas leyes desconoces, porque hasta ahora has creído que eran los dioses los que regían todo, los que hacían que salga el sol, que se ponga, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que no, que eso se debe a unas leyes que desconoces. Y en eso tiene mucho que ver el comercio, el lanzarse al mar y el tratar de comprender cómo funciona el mar, cómo orientarse en el mar. Todo ese proceso se dio en torno a, desde el siglo VIII, que es cuando Homero escribe la Ilíada, más o menos en términos tradicionales, hasta el siglo VI, ¿no? Y en esos 200 años hay un desarrollo paralelo en el arte, ¿no? Cuando vais a Grecia o vais a los museos de Grecia, especialmente al nuevo de la Acrópolis, y veis la sala de las estatuas griegas de arcaicas, que son los kuroi y las kora y estas que están así, ¿no?, con la pierna izquierda levantada, pero parecen egipcias, ¿no? Pero es que 70 años después, Fidias esculpía las estatuas del Partenón. Es que la aceleración fue tan brutal, que esa aceleración que se da en el arte, en lo que podemos ver, ¿no?, físicamente en las estatuas, se dio exactamente igual en el pensamiento. Es decir, si no se hubiera dado, Fidias no hubiera hecho las esculturas que hoy podemos ver en el Museo Británico, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, Fidias, su escuela, quien fuera, ¿no? Fidias era el que dirigía todo el tinglado, ¿no?, de la construcción de la nueva Acrópolis de Pericles, ¿no? O sea que la individualidad no, uno no nace diciendo soy un individuo distinto, el amor es cosa que yo siendo, no, el amor es Afrodita o es Eros, no, ya no es ni Afrodita ni Eros, soy yo, ¿no? Y eso se descubre claramente, históricamente, en torno al siglo VII, siglo VI antes de Cristo, en Grecia, y sobre todo en las islas del Egeo. Más que en Atenas, más que en el continente, en las islas, en islas como Paros, como Naxos, como Lesbos, donde viven estos poetas que empiezan a escribir en otro tipo de lenguaje, el lenguaje lírico, que es el lenguaje del sentimiento, del individuo, frente al lenguaje épico, que es el lenguaje de los héroes, que son héroes, es decir, semidioses, ¿no?, que están en ese mundo en el que los dioses lo deciden todo, ¿no?, absolutamente todo. Yo tenía... Coge el micro. En cuanto a la frase de que el hombre es la medida de todas las cosas, yo ya lo he entendido que sigue en cuanto que existen y en cuanto que no existen, cual implicaría que el hombre ha inventado los dioses, en cuanto que existen y en cuanto que no existen. Sí, sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Es lo que te decía de Eurípides, es decir, los hombres hemos imaginado a los dioses. Y como decía Jenófanes, si fuéramos bueyes, imaginaríamos a dioses con forma de buey, ¿no? No es al revés, no hay un dios que nos crea a nosotros, al buey y al otro, somos nosotros los que nos imaginamos a los dioses. Nada, yo me he quedado dándole vueltas un poco, ¿no?, a este viaje de la individualidad, ¿no?, y el salto que supone tan brutal, ¿no?, yo creo, como seres humanos, que cambia la óptica desde la que mirar el mundo, digamos, ¿no? Y pensaba en si en este surgimiento de la individualidad corría en paralelo también con mitos como el de Narciso, que no sé si es anterior el mito de Narciso, que es, posiblemente lo sea, ¿no?, pero me preguntaban cómo eso también, ¿no?, se transmitía, como venimos hablando, ¿no?, a través de los mitos, como ese vehículo, ¿no?, que también llegaba a las personas, ¿no?, hablando de cómo, cuáles eran las coordenadas, ¿no?, en torno a las que pensar, digamos, ¿no? Entonces, porque me hacía pensar en Narciso dos cosas que has mencionado, ¿no? Este viaje hacia la individualidad, ¿no?, y cómo también ese viaje tiene su precio, ¿no?, como es el caso de Narciso, y también en esa trascendencia, ¿no?, en donde los hijos pueden ser mejores que los padres, y yo, bueno, barriendo para casa, que como psicoanalista me acuerdo, ¿no?, del texto de Freud, de Introducción al Narcisismo, ¿no?, en donde justamente habla, ¿no?, de cómo las aspiraciones que uno, ¿no?, infantiles, que uno puede dejar adormecidas, resurgen cuando uno tiene un hijo, ¿no?, y los sueños que no se pudieron cumplir pueden ser cumplidos. Bueno, lo dejo así como un poco como una reflexión, ¿no?, como algo que, bueno, que también hila, ¿no?, con los eso. Mitos. Ahora vamos a hablar de los mitos, ¿eh? Ahora vamos a hablar de los mitos, porque claro, en la transmisión del pensamiento, los mitos tienen mucha más importancia, en mi opinión, que las teorías y que las construcciones teóricas, ¿no? Pero evidentemente el descubrimiento de la individualidad genera mitos, y Narciso es uno de ellos. Nosotros no podemos establecer cuándo surge el mito de Narciso, pero sí podemos ver cómo ese mito es tratado por los poetas a la luz, ¿no?, de la visión individual, ¿no?, no solo del mito, sino de uno mismo. Y cómo es distinto ese mito en Ovidio, por ejemplo, ¿no?, que en otros. Evidentemente, y el precio de ese descubrimiento es un precio durísimo. Durísimo. Yo podría, bueno, lo vamos a ver el próximo día con la música de Dimitri al lado. O sea, si lo hago bien o lo hacemos bien, se verá cómo se pasa de una cierta alegría, ¿no?, de los textos homéricos, incluso cuando las cosas van mal, a esa tristeza, a esa melancolía que se ve en los textos de la época arcaica, es decir, de la época preclásica, cuando de repente el ser humano se convierte en nada, en una hoja agitada por el viento de otoño, como llega a decir Homero incluso. Porque en Homero hay atisbos de esta idea, ¿no?, del individuo, hay atisbos muy débiles, pero los hay. Entonces, claro, de repente, percatarte, yo siempre digo lo mismo, a mí uno de los libros que me parece maravilloso en este aspecto es el Miedo a la Libertad de Fromm, ¿no? Es decir, percatarte de repente de que ese lugar en el que estabas no es como era, y que si tú haces algo mal, no es un Dios el que te ha inducido a hacerlo mediante lo que llamábamos el otro día la intervención psíquica, ¿no?, que decía Dodds, sino que has sido tú mismo. Es tremendo. Y es que eso genera, mitos como Narciso y mitos de otro tipo negativos, Medea, por ejemplo, y que el teatro, como gran instrumento de transmisión, digamos, de los mitos y de la paideia griega, los recoge de una manera evidente, hasta el punto de que, esto para nosotros es difícil de ver, pero el teatro griego no tiene otro argumento que el mito. O sea, un poeta no puede decir, voy a escribir una obra sobre no sé quién. No. La obra es el mito, porque el mito es el patrimonio de todo el pueblo griego. Y por lo tanto, toda solución a esto o a otro debe hacerse dentro del mito, porque es lo que la gente entiende, lo que la gente ve. Es lo que yo alguna vez he llamado el pensamiento imaginativo. La imaginación es patrimonio de todos, la razón no. La razón no. No todos somos razonables. Esa idea de que todas las opiniones son respetables me parece muy poco respetable. Hay opiniones que no son respetables en absoluto, porque no están basadas en lo que decíamos antes, en la voluntad consciente y en la razón, sino en otras cosas, ¿no? Claro, el mundo a partir de la aparición, no de la aparición, porque no es que aparezca, del descubrimiento, digamos, duro de la individualidad, y luego cómo adaptamos cada individuo al contexto, cómo se convive, porque el mérito de Grecia es hacer objetivo lo subjetivo. Esa es la ley, o sea, mi subjetividad, la tuya, tenemos que hacerla objetiva, porque si no, no podremos convivir. Y en ese proceso de hacer objetiva tu subjetividad, la tuya y la mía, ese proceso es lo que los griegos llaman libertad, porque es un proceso que no acaba nunca, que no termina nunca. Y si creemos que en lugar de un proceso es un estado, nos equivocamos tanto que la perdemos rápidamente. Y bueno, sí, claro que se retrocede constantemente, o sea. Pero pues sí, bueno, ahora, o si quieres intervenir tú, ya que tienes el micro, luego lo, ¿no? Que yo desconozco mucho la cultura griega, pero a mí me da la impresión, por lo que vas diciendo, ya hablaremos, ya me alegro mucho de haberte oído decir algo del lado oscuro, que para que se dé el paso al conocimiento y al descubrimiento de la ciencia y a la posibilidad de estudio, del estudio, hay que dejar de lado los mitos, ¿no? Pero los mitos tienen mucho que ver con lo que diríamos hoy la prensa rosa. O sea, que hay buenos y malos, y malas y buenos. O sea, que la guerra tiene que ver con Helena, tiene que ver con las tres mujeres hermosas y todo eso. Y eso forma parte en los mitos de la prensa rosa de entonces. Entonces, para que se dé el paso a ese conocimiento, hay que dejar un poco de lado esa fantasía o ese mito de la seducción permanente que lleva a la lucha constante, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que ese paso a la melancolía es cuando el hombre también descubre el comercio dentro del mar Mediterráneo, que es cosa de hombres. Entonces, yo en eso soy más patriarcal que matriarcal, ¿no? En ese punto. Entonces quería saber si ese lado oscuro que vas a tratar es que la mujer se queda de lado o que es que la mujer deja de ser el eje de la prensa rusa. O sea, de entonces, deja de ser el centro del mito. Porque ahora pasa igual. O sea, estamos más pendientes de la Presley y de su marido, de sus maridos, que de poder estudiar un poco la ciencia de las matemáticas o de la ciencia de Homero en ese entonces, ¿no? Y entonces estamos en ese punto, y antes también era ese punto. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, porque yo no estoy de acuerdo con que los mitos sean la prensa rosa de la... A ver, ¿qué es un mito? ¿Qué es un mito? Porque nosotros tendemos, en nuestro lenguaje cotidiano hoy día, a entender que un mito es, digamos, una especie de narración en la que se dicen cosas increíbles que hay que desechar. Constantemente decimos, esto es un mito, para querer decir esto es mentira, ¿no? No lo digo por ti, lo digo porque esto yo lo digo constantemente. Es decir, que la contaminación de Madrid desciende es un mito. Bueno, pues un mito no es eso, eso es mentira, o es un cuento. Caperucita Roja es un cuento, no es un mito. El gato con botas es un cuento, no es un mito. Y ese cuento se dice para lo que sea, para entretener a los niños, para simplemente narrar algo. El mito es una explicación imaginativa de sucesos cotidianos. Una explicación imaginativa, quiero decir, imaginativa porque no se puede dar una explicación racional. Hay pueblos sencillamente que se conforman con no explicar nada, los griegos no. Los griegos daban explicaciones de todo. Cuando digo que es una explicación imaginativa, quiero decir que uno imagina una explicación y no la razona. De un hecho real, pero un hecho real del tipo que tú quieras, de una guerra como la de Troya, o de por qué el sol sale por las mañanas y se pone por las noches, o de por qué hay un monte que tiene forma de no sé qué. O sea, ante cualquier hecho cotidiano, el mito da una explicación. Y en ese sentido es igual que la ciencia. Hasta el punto de que la diferencia entre un mito y una teoría científica a veces depende del tiempo. Solo de eso. Porque la explicación que da Ptolomeo del sistema solar es puramente mítica. La imaginó. ¿Por qué? Porque Ptolomeo no estaba en condiciones en ese momento de explicar el sistema solar. No estaba en condiciones, entonces imaginó un tinglado que incluso lo dibujó, los epiciclos, etcétera. Todo eso está muy bien. Bueno, pues un mito es eso. No es, y la prensa rosa, es decir, nosotros nos quedamos con los mitos que uno quiera, y evidentemente hay una parte, la prensa rosa, la moderna, la antigua, no explica nada. No es algo que se pone en circulación para tratar de dar una explicación sobre una cosa o sobre la otra, ¿no? Entonces, el mito griego forma parte de eso. Y los propios griegos entendían que había dos formas de explicar el mundo. Más, pero sobre todo dos. Una, a través de la imaginación, y a eso le llamaron mitos. Y otra, a través de la razón, y a eso le llamaron logos. Y Nietzsche es el que arbitrariamente confronta y opone el pensamiento mítico frente al pensamiento racional, pero el pensamiento mítico, el mitos, y el racional, logos, forman parte de nuestra esencia y seguirán formando parte de nuestra esencia siempre, porque siempre seremos capaces de dar explicaciones imaginativas cuando no podemos dar una explicación racional. ¿Quién sabe en qué quedará la teoría del Big Bang, por ejemplo, dentro de 600 años? Si se entenderá que es que alguien lo imaginó así o que realmente es así. Entonces, esos son los mitos. Por tanto, nos movemos en un territorio que no tiene nada que ver con los cuentos ni con lo que uno puede cotillear. Hay poetas que les interesa el cotilleo sobre si Helena se le cae el vestido o no cuando llega Menelao a cogerla en Troya, digamos, ¿no? O hay poetas o historiadores, por llamarles de alguna manera, que les puede interesar si Tiberio en la isla de Capri estaba todo el día con niños y niñas en una piscina haciendo barbaridades. Pero eso no tiene nada que ver ni con la historia ni con la esencia del mito, por lo que siempre hay gente capaz, digamos, de pervertir cualquier cosa, ¿no? Cualquier concepción. Entonces, el mito griego consiste justamente en eso, en dar una explicación, pero una explicación con la imaginación, lo que quiere decir que la entiendes tú, la entiende el ingeniero, la entiende el catedrático y la entiende el verdulero que va al teatro a ver la obra que sea. Mientras que si lo que representáramos es la teoría de las ideas de Platón, probablemente a los 10 segundos mucha gente desconectaría. Entonces, el secreto de la transmisión es el mito, incluso Platón, que es, digamos, uno de los representantes de la razón, lo explica a través de un mito, el mito de la caverna. Porque es así como entiende que cualquiera, y muchas veces un mito es el ejemplo que ponemos, esto es como si no sé qué, ¿no? O sea que ese es el mito, por tanto el mito es un auténtico, lo que yo digo del mito como arma, el mito es una auténtica arma de transmisión masiva, por decirlo así, de ideología y de modelos y de arquetipos, etcétera. Y por eso pervive. Y seguirá perviviendo, ¿no? Pero no en el sentido de esto, o sea, el análisis que alguien pueda hacer de un mito, en el sentido de decir, oiga, es que eso de que Ulises vio rocas errantes, eso es una gilipollez propia, ¿no?, de los griegos, que naturalmente, y no digamos ya solo de los griegos, sino de Ulises, que ha pasado la historia por ser un estúpido, ¿no? Pues no, cuando Ulises dice que ve una roca errante, a lo mejor hay que ponerse en la mentalidad de un individuo que vivió miles de años antes que nosotros. Y a lo mejor si está navegando en un lugar que no es el mar Egeo y ve un trozo que se mueve, que puede ser un trozo de hielo o lo que sea, ¿qué explicación puede dar un individuo que vive en el mar Jónico, ¿no?, en el siglo XII antes de Cristo, ¿no?, de un trozo de hielo en medio del mar? Pues una roca errante, me parece que es una explicación bastante, bastante adecuada. Ahora, el que dice, no, eso es una tontería, eso era una ballena, que pasa que Ulises, que era tonto, no se ha dado cuenta que era una ballena, ¿no? Y siempre estamos iguales, ¿eh? El hombre moderno, la persona de hoy tiene una idea de que los antiguos son como niños pequeños, ¿no?, que no acababan de entender las cosas, ¿no? Y eso es equivocado, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a hablar de los mitos. O sea, que todo lo que me has preguntado lo vamos a ir viendo en relación con la mujer dentro de nada. Dime. Yo lo que me preguntaba es si todo esto tiene que ver con la idea de Nietzsche, ¿no?, de Dios ha muerto, cuando él es consciente de la responsabilidad que tenemos las personas, y para muchos es insoportable. Sí, sí, sí, sí. Dios ha muerto y yo soy responsable de mis actos. Y luego también me plantea la duda de todos estos sistemas políticos que hay ahora que intentan homogeneizar, ¿no?, a la masa, como hacernos irresponsables, o sea, digamos, para erigirse en dioses, para manejarnos. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, Nietzsche era un auténtico enamorado, ¿no?, de la civilización griega, ¿no? Y hasta el punto de que Nietzsche llegó más allá, es decir, inventó oposiciones que no existían, ¿no? O sea, por ejemplo, lo dionisíaco frente a lo apolíneo, ¿no? O sea, lo irracional que representa Dioniso frente a lo racional que representa Apolo. Son formas, digamos, de entender, porque claro, Nietzsche pertenece a la época que pertenece, es una época en la que la razón es casi un dios, ¿no? Y en ese momento, para entender bien las cosas, en esa mentalidad agonística de la que hablábamos al principio, propia del patriarcado, ¿no?, pues se trata de oponer, porque si no se opone es como si no se entendiera, ¿no? Entonces se opone, pues eso, el pensamiento mítico al pensamiento racional, Apolo frente a Dioniso, pero yo creo que los mitos nos dan lecciones siempre. O sea, por mucho que entendamos que Apolo es el dios de la razón, del equilibrio, ¿no?, el conócete a ti mismo, etcétera, y Dioniso es lo contrario, ¿cómo se explica entonces que cuando Apolo va a los hiperbóreos en su viaje que tiene que ver con el solsticio del sol, Dioniso ocupe el santuario de Delfos? Eso lo dice el mito, y eso no lo cuenta Nietzsche, porque contradice, digamos, esa especie de oposición fácil de entender, Apolo es el símbolo de la razón, Dioniso es el símbolo de lo irracional, pero el mito ya nos da la idea de que el ser humano es mucho más complejo que eso. Porque cuando Apolo se va a los hiperbóreos, que no se sabe dónde están, los hiperbóreos son estos que están más allá del norte, ¿no? Y que tiene que ver con el viaje del sol hacia el norte en el solsticio, ¿no? Por eso Apolo es el dios sol, ¿no? Entre otras cosas, el que se identifica con el sol, y se identifica con el sol como hombre para poder dominar a la tierra como madre, ¿no? En el concepto, digamos, religioso de los antiguos transmisores patriarcales, ¿no? Pero en el mito, Dioniso ocupa el santuario de Delfos, donde pone conócete a ti mismo, entra Dioniso, y se está allí unos cuantos meses, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, y en esa idea es en la que va Nietzsche, es decir, Dios ha muerto, y entonces nos entra una especie de congoja de saber que somos libres y responsables de nuestros actos, cosa que Aquiles desconocía por completo y por tanto vivía más tranquilo, ¿no? O Ulises. Y efectivamente engancha con esta idea fundamental, ¿no? De la civilización griega, de que la libertad, que es lo que nos hace humanos, es algo que tenemos que construir cada día, y eso no es nada fácil. Y por otra parte, la simplificación que hacen hoy día todo el mundo, los supuestos expertos, ¿no? Esto que decía esta entrevista que venía, no me acuerdo el nombre, en El País, hace poco, que de este pensador, ¿no? Que decía que si los expertos se murieran no nos echarían de menos más que sus madres, ¿no? En el fondo, es verdad. Vivimos en un mundo de pensamiento oficial, de libro oficial permanentemente. Y además de libro tamizado ideológicamente, ¿no? Si pones una emisora es una cosa, si pones la otra, y de la transmisión de, digamos, de ideas y de pensamientos que Heráclito de Éfeso despreciaría como propios de ignorantes. Sin la mujer no existe la democracia. Eso son palabras, no significan nada, absolutamente nada. Digo eso por poner una cosa que se dice constantemente hoy día, ¿no? El pensamiento único, el pensamiento dirigido, el que constantemente se repite machaconamente por parte de unos y de otros, y nosotros, bueno, hasta que se consigue realmente un resquicio por el cual alguien, por ejemplo, que no vote en unas elecciones, se puede sentir como un ser extraño, ¿no? Porque es eso de no votar, y el voto útil, y el voto no sé qué, y el voto no sé cuántos, ¿no? Porque es lo único que se nos pide, o sea, lo único, y hacemos así, votamos, y ala, 4 años en los cuales hemos dado, digamos, un cheque en blanco al jefe de la Gens o del Genos para que dé el solo espectáculo de cómo se confeccionan las listas electorales. Es realmente, demuestra hasta qué punto hemos vuelto a la sociedad gentilicia, ¿no? Es decir, que hemos otra vez, estamos otra vez haciendo, o sea, perdiendo de vista de que hay que objetivar, si se puede decir así, cada cosa subjetiva si queremos entrar en un proceso de convivencia duradero. Pero bueno, en todo caso, esto forma parte de la historia humana y los griegos tampoco lo consiguieron, ¿eh? O sea, los griegos lo consiguieron en pequeñas dosis, con la mentalidad de la ciudad-estado, ¿no? Que hablaremos en los próximos días, ¿no? La mentalidad de la ciudad-estado. En cuanto que se intentó globalizar las ideas, eso no funcionó, que es el gran problema de la globalización, porque la globalización, que también lo trataremos en los próximos días, no es un invento moderno. No es un invento moderno. Ya ha habido mundos globales, ¿no? Y los ha habido, y sobre todo, vamos, el de Roma. Roma es clarísimo. Fíjate, si era global, que un tío nacía en Damasco y era romano. Y le decía un romano, o sea, que no era de Roma, era de Damasco, ¿no? Y sin embargo vivía en un mundo absolutamente global en muchos aspectos que se desmoronó por completo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, Dios ha muerto. El problema es que, como decía también un griego, da igual que los dioses existan o no existan, tienen demasiado poder. Da igual que Dioniso exista o no exista, es el mensaje de las vacantes de Eurípides al final de su vida, del poeta que se suponía que era ateo, y la obra más religiosa que conservamos del teatro griego es justamente de él, ¿no? pero es que el poder de la religión es el que es, independiente. Y eso que nosotros también vivimos en un mundo en el que parece que la religión, el Estado, pero hay partes enteras del mundo en el que vivimos, de este mundo global, en el que la religión forma parte de la vida cotidiana desde que te levantas hasta que te acuestas. Y es la que marca los preceptos de la vida y de los actos de cada momento, ¿no? Como... O sea que... Bueno, yo simplemente otra reflexión que cada vez me parece más clara, ¿no? Y que tiene que ver con que efectivamente yo pienso que es que no puede haber ciencia sin fantasía, ¿no? O sea, porque necesariamente cuando yo, por ejemplo, observo un niño, ¿no? Y pienso en su desarrollo, veo cómo en ese pequeño ser humano, ¿no? Se, de alguna manera, va como viviendo ese salto de la humanidad, en donde cuando empieza a tratar de darse una explicación sobre el mundo, ¿no? Se da una explicación imaginativa, claro. ¿No? Pero es un paso previo para después poder explicarse, ¿no? Cómo es el mundo, ¿no? Con otras variables que pueda manejar, ¿no? Desde algo mucho más objetivable, ¿no? Entonces me parece que como que en, que los niños en ese sentido nos hablan de cómo ha ido también el ser humano evolucionando, ¿no? Y también en qué estadios nos quedamos fijados también como sociedad, ¿no? En ese sentido. Pero pensaba en una anécdota que me ha venido a la cabeza, ¿no? Que le pregunta a una madre a Einstein que qué es lo que le puede enseñar a su hijo para que su hijo sea científico, ¿no? Y le dice a Einstein, léale cuentos de hadas. No, o sea, que en ese sentido no me parece como, como un paso muy necesario, o sea, el pensamiento mítico antes de poder dar ese otro salto, ¿no? A objetivar algo que bueno, que puede ser una roca errante o puede ser la explicación de, yo qué sé, de por qué llueve o lo que sea, ¿no? Sea. Pero me parece, bueno, me parece algo en lo que no sé por qué tengo la sensación de cómo nos estamos equivocando, ¿no? Sí. Porque claro, excluir todo lo que en ese sentido puede cultivar la fantasía, podemos llamar la creatividad, ¿no? El pensamiento crítico, la imaginación, que tiene más que ver con, pues, con lo que estamos hablando aquí, con aspectos en relación al arte, pues pienso también en la manera en que enfermamos, ¿no? Como sociedad. Y bueno, me parece... Sí, sí, es que además el pensamiento mítico y la explicación mítica es la única posible en determinados momentos de la evolución de un niño o de la evolución del ser humano históricamente. Si tú le das a tu hijo o a tu hija pequeña una explicación de lo que es una tormenta, literalmente lo que es, probablemente vas a conseguir inquietarla más de lo que estaba cuando ha habido el trueno. Entonces, tú tienes que dar una explicación que ella o él sean capaces de imaginar, porque si visualizan la explicación, automáticamente se calman. Y eso es lo que pasa con el ser humano en su evolución natural, es decir, en su evolución histórica. Hay momentos en los que uno no está preparado para saber lo que es un rayo, porque sería completamente incomprensible. Es como si vives en dos dimensiones y te viene un ser de la tercera dimensión. Es que no lo ves. El ejemplo que ponía Carl Sagan, ¿no? Yo soy un ser como este, ¿no? Como este, que es... de dos dimensiones, delante, detrás, izquierda, derecha, y me viene un individuo de la tercera dimensión, me dice hola, pero es que yo no soy capaz de saber que puedo hacer esto. Entonces, es imposible, no se puede, pues con el pensamiento racional pasa eso. La cuestión está en que el pensamiento racional y el pensamiento mítico están absolutamente entrelazados. Sin imaginación no hay ciencia, y sin rigor tampoco. Entonces, la ciencia, el rigor y la imaginación tienen que estar ahí permanentemente entrelazadas para poder entender las cosas. Pero claro, hay explicaciones racionales que no se pueden dar en determinados momentos, que no sirven para nada, porque están en una dimensión que el que las escucha no puede entender, ¿no? Incluso para salvarte de la contaminación de la edad, yo iría más allá, no solamente los niños, sino pasar de unas etapas de la vida, de lo vital, a otras. Sí, sí. O sea, si no, estaríamos abocados a que todo está escrito y todo está claro, ya claro, hecho. Claro, no, por supuesto, pero es que la educación, los sistemas educativos son especialmente dañinos en eso. Porque, y más ahora, con la yo he tenido discusiones con gente, es que la ciencia, y da por sentado que la ciencia es la física cuántica. pero la literatura o la historia no son ciencias. Y entonces, o sea, y recuerdo un ejemplo que he dicho muchas veces, por lo que tú decías de la lluvia. Si se pone a llover en un momento dado en el que no sabemos por qué llueve, siempre hay alguien que tiene la mentalidad del científico práctico que dice, voy a hacer un pozo, y lo haces. Pero el problema está en que si no tienes al lado el científico teórico, que lo que se plantea no es hacer un pozo, sino cuándo y por qué llueve, igual haces el pozo en un sitio donde no va a llover más. Y cuando sigue lloviendo, a lo mejor hay alguien que ni le interesa el pozo ni el agua, le interesa escribir un poema a la lluvia. Y son tan seres humanos unos como los otros, y no se puede convivir. El problema es cuando destierras al artista, porque lo que tiene que hacer es plantearse por qué llueve y no sé qué, no sé cuándo. Ese es el problema de los sistemas educativos, que están tan absolutamente constreñidos hacia... Y bueno, por supuesto, el 90% de los profesores de física y de matemáticas entienden que la historia, la filosofía, eso no son ciencias. Claro, los griegos que distinguían en los dos mecanismos científicos. El primero es lo que nosotros llamamos teoría. ¿Qué es la teoría? Bueno, podríamos... En griego, theoreia significa contemplación. Contemplar algo, imaginarlo. Y luego ser capaces de la praxis, o sea, de hacer algo concreto en relacionado con la theoreia, ¿no? Pero sin ambas no es posible, o sea, no es posible. Y por eso la idea del científico que tenemos ahora, práctico, pues no tiene nada que ver con gente como Leonardo, etcétera, que entendían que la ciencia es una cosa global y que la ciencia es también contemplación y de que no son incompatibles unos de otros, ¿no? Voy a beber un poco de agua, que un poquito de agua, sí, porque es... Bueno. Sí, más cosas. Bueno, pues entonces yo creo que el mito es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Y es fundamental, gracias, es fundamental tener en cuenta esto. Porque si entendemos o si confundimos los mitos con los cuentos o con tal, entonces no entendemos prácticamente nada. Es decir, los mitos siempre explican algo real. Otra cosa es que la explicación sea imaginativa. Evidentemente Homero podría haber escrito sobre cuántos, también lo hace, sobre la guerra comercial que era la guerra de Troya en el fondo, ¿no? Bueno, le da un aspecto literario, pero quiero decir que podemos ir a Troya. Y allí está Troya, y están las murallas de Troya, y están las murallas de Micenas, y está la tumba de Agamenón, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo real, cuya explicación es real. Es decir, que evidentemente, lo que os decía antes sobre el mismo fenómeno, alguien puede hacer una narración distinta, más científica, como sería el historiador, pero el poeta hace otra, pero están hablando de lo mismo. Y es un enfoque diferente, pero tan humano uno como el otro, ¿no? Entonces, dime. Sí, sí. El micro. Bueno, para hacer una... Sí, sí. Que no os preocupéis, ¿eh? Por hacer todas las reflexiones que queráis, que no pasa nada, ¿eh? No, estaba pensando que, o sea, como que ahora hay... El pensamiento racional o científico, lo que se considera hoy científico, es como lo hegemónico, y que yo tengo la sensación de que hay muy poco espacio para lo mítico y lo imaginativo, y que si eso está un poco asociado también a una cuestión de hacer clase social, quiero decir, ¿me estás entendiendo? Sí, sí. O sea, que relegar a una segunda categoría o tercera o cuarta la cuestión de la imaginación y el mito, que cualquiera puede hacer, que son explicaciones, que la imaginación sí está accesible a todo el mundo, poner eso por debajo de la explicación racional, es esto, negar el acceso, o sea, ¿me entendéis? Sí, sí, o sea, perfecto. Pero es que además es inútil. No, pero es que... ¿El qué? Que me calle, ¿no? No. Pues sí, por favor, explícalo. No, ella lo que dice es que, evidentemente, ahora hay una cierta propensión a sobrevalorar la explicación supuestamente racional y científica frente a cualquier otra que no sea científica, ¿no? Y hay algunos ilustres, ¿no?, expertos, que dicen algo constantemente. De eso, lo relevante es, esto no se les saca de la boca, estoy pensando no por ninguna razón ideológica, sino porque es casi un latiguillo en el señor Monedero, ¿no? Lo relevante, sí, lo relevante es siempre lo que le interesa a él. Lo que diga el otro no es relevante. Eso no solamente demuestra una posición absolutamente inadmisible, digamos, de superioridad, sino que va en la línea en la que tú dices. Es decir, la explicación racional es la que funciona y la que no es racional. Ahora, ¿en qué consiste la explicación racional? Porque es que la ciencia, la historia de la ciencia, está llena de explicaciones que son cualquier cosa menos racionales. Es decir, de explicaciones que los científicos han visualizado. Por ejemplo, la maravillosa teoría de la luz de Isaac Newton. Y Newton no es un filósofo, aunque en esa época las distinciones, pero Newton imaginó cómo era la luz, pero nada más. Y es que a Newton le vamos a negar el pan y la sal porque se equivocó. ¿Qué importa? Se equivocó. Gracias a esa equivocación nosotros sabemos más. Caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Como decía él mismo. Y efectivamente, ahora es verdaderamente irritante, ¿no? Hasta qué punto, con la supuesta explicación científica, uno pretende adueñarse de una verdad que se impone como un mecanismo ideológico a los demás y que, por tanto, crea, efectivamente, incluso clases sociales de alguna manera, ¿no? Y entonces nos volvemos esquemáticos, nos volvemos como pasa ahora, es decir, manejamos esquemas. Cualquiera que diga algo que no está dentro del esquema A es susceptible de ser insultado, de ser etcétera. ¿Por qué? Pues porque no vivimos un tiempo en el que el matiz tenga, no ya el matiz, sino la idea de que, esta idea de que no hay verdades sagradas. Y de que la única verdad sagrada, como decía Carl Sagan, es que no hay verdades sagradas, ¿no? Y eso está muy lejos del tiempo en que vivimos, ¿no? Claro, en ese contexto, la supuesta explicación científica da como una pátina de autoridad a lo que uno dice, ¿no? Y estamos rodeados de esto que algunos llaman el cientifismo constantemente. O sea, ¿cuántas veces se nos dice el café es horrible para el corazón? Y a los 2 años el café es maravilloso para el corazón. Y nadie es capaz de percatarse de hasta qué punto es completamente mítico lo que se dice en relación con eso y con lo otro. El pescado azul es horrible. Yo cuando era pequeño, ni se te ocurriera. Ahora resulta que es lo mejor que hay. O sea, es que es el tiempo el que pone las cosas en su sitio. Y el problema es cuando alguien da una explicación y se da a sí mismo la autoridad del científico. Esto es una explicación científica. Un día oí a un político decir, es que esto es un hecho, no es discutible. Y estaba hablando de una cosa que no es que no fuera un hecho, es que estaba lejos de ser no ya un hecho, sino algo, ¿no? Claro, esto es un hecho. Esto es un hecho. Y como es un hecho, pues no se discute. Y es justamente los que dicen eso los que en realidad, en términos generales, tienden a no tener en cuenta los hechos. Porque es verdad que las teorías pasan, pero los hechos quedan, y la cuestión es cómo interpretamos los hechos. El problema es que hoy vivimos en un mundo en el que ni siquiera los hechos se respetan. Bueno, ya lo sabemos, es el mundo de la posverdad, de las fake, etcétera, ¿no? Y constantemente se dicen cosas que atentan no ya contra nuestra opinión, sino con la doxa y la episteme de los griegos. Es que los griegos también distinguían entre lo que es la ciencia y lo que es la opinión. ¿Y cuántos confunden la opinión, su opinión, con la verdad hoy día? Y se ponen en esa posición, digamos, de superioridad a la hora de discutir con este o con el otro o con cualquier otro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y evidentemente, a mí por eso me parece fundamental que en los sistemas educativos... no te preocupes, Andrea, no te preocupes. Si es inútil. es inútil. Bueno, el fin de semana que viene nos vengamos, ¿no? Sí, con la lira cretense. Sí, el fin de semana que viene, sí, pero vamos, pero Dimitri es más discreto. Es más discreta. ¿Ya? Bueno, estamos ya... Yo quiero dejar esbozado, en todo caso, lo que os decía antes. Todo esto de lo que estamos hablando es realmente impresionante desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿no? Y de ver hasta qué punto hay pueblos que realmente tienen esa capacidad para intentar comprender el mundo en el que viven, ¿no? Incluso los griegos yo creo que ponían rostro a todo. O sea, no eran estos animistas, ¿no?, como los orientales, que tienen una religión opresora, que los dioses no pueden tener cara. Todavía seguimos con eso. El Islam, por ejemplo, es así, ¿no? Es decir, que incluso le rompe la cara a las estatuas, ¿no?, cuando pasan, yo qué sé, por Petra, por ejemplo, ¿no?, y les quitan las caras los iconoclastas, porque un dios no puede tener rostro, ¿no? Es lo contrario a lo que estamos hablando. Los griegos le ponen rostro a todo. Es cualquier abstracción. Por ejemplo, creo que os lo decía un día, Fobos, ¿no? Fobos, el miedo. ¿Os imagináis lo que debía ser la noche anterior a una batalla? Una batalla que era una batalla, no es como ahora que vas con el avioncito y juegas a la play, ¿no? Porque estos había que meterle la lanza o la espada en la barriga al de enfrente o el otro te la metía a ti, ¿no? Yo me imagino el pánico, vamos, no lo sé, o sea, porque claro, todo es vivir el mundo en el que estás. Pero lo útil que debía ser que en el campamento hubiera un busto de Fobos y que esa noche todo el mundo fuera allí a hablar con Fobos y a ponerle rostro al miedo, porque psicológicamente debía generar una cierta tranquilidad, ¿no? O ese convencimiento de que daba igual, o sea, de que al final, aunque mueras en la batalla, sigues vivo de una manera o de otra, ¿no? Bueno, los griegos hacían eso, o sea, cogían némesis, que es una abstracción, o sea, una especie de vengadora. Fijaros hasta qué punto, bueno, hay veces, los griegos entendían que la hibris, que es esa especie de arrogancia del comentarista que dice lo relevante es lo que digo yo, lo único que le falta es decir eso, ¿no?, y lo que dicen los demás, ¿no?, que los persas, cuando atacaron Grecia, pasaron por la isla de Paros. En la isla de Paros era famosa por el mármol, ¿no? El mármol pario, que era un mármol especialmente indicado para hacer estatuas, no edificios, ¿no? Y entonces se llevaron un bloque de mármol para cuando vencieran Atenas poner una estatua allí en Atenas, un trofeo que conmemorara el triunfo, ¿no? Como fueron derrotados, eso sirvió para hacer una estatua a Némesis, ¿no?, en Ramnunte, en la ciudad de Ramnunte, cerca de Atenas, que recordara hasta qué punto el orden de las cosas no se puede alterar por la voluntad humana, ¿no? Como esa imagen del rey persa Jerjes dando latigazos al mar porque un temporal había roto el puente de barcas, ¿no? Eso para un griego es la sentencia de muerte, o sea, dar latigazos al mar. Por eso, al final es tan atractiva y tan impresionante, ¿no?, la historia de la reflexión en Grecia. Pero lo que os decía antes, esto se hizo a costa de algo que no se acabó de integrar, no se integró nunca, que es la posición de la mujer en esta historia. Evidentemente, nuestra obligación es estudiarlo en términos históricos. Es decir, bueno, no, es que estos eran digamos, ¿qué diría yo? Pues machistas, ¿no? Aplicarle esto a un tipo que vivió hace 2.500 años, bueno, podemos hacerlo, pero es perfectamente anacrónico, es decir, sirve para no entender nada, ¿no? Pero el hecho, que es de lo que estamos hablando, de hechos, ¿no?, es que las mujeres no se integraron en esta. Hay excepciones, por supuesto, hay mujeres que lo hicieron, ahí tenéis la historia de Hipatia, ¿no?, al final, ¿no?, de este mundo. Eso que decías antes, que la historia vuelve atrás, al final con la caída de Roma se volvió a modos de vida prehistóricos, ¿no?, y a modos de producción prehistóricos. Pero el hecho es que la mujer no lo hizo. ¿Y cómo es posible esto? Porque evidentemente en una guerra las armas sirven para vencer, ¿no? Y tú puedes aniquilar a un enemigo, etcétera. Pero para lo que no sirven las armas es para cambiar una mentalidad o para sustituir un modelo por otro. Para eso hace falta lo que decíamos antes, un arma de transmisión masiva. O sea, que no es la espada, ni la lanza, ni el misil, es el mito. El mito es lo que hizo que poco a poco, en mi opinión, poco a poco la desaparición de la mujer del contexto de la vida que no fuera doméstica, poco a poco hizo que eso se asumiera como un hecho natural. Era natural que las mujeres no participaran, ¿no?, de esa vida que era dada a los hombres. Tan natural que yo cuando con 18 años me fui a Europa. Digo Europa porque España, obviamente, no teníamos la idea de que fuera Europa ni de lejos entonces. La primera vez que vi una mujer dirigiendo el tráfico fue en la ciudad de Ámsterdam. Y me quedé atónito. O sea, y yo era estudiante, o sea, no era, me quedé atónito. Joder, hostias, o sea, te faltaba señalarlo, ¿no? Una mujer... Bueno, hoy, evidentemente, hoy vemos una mujer dirigiendo... Bueno, ahora no dirige... Sí, sí, pero era un espectáculo, o sea, ver a una mujer dirigiendo el tráfico o una mujer conduciendo un autobús. Yo, vamos, era de los que yo no me subo en ese autobús, o sea, es decir, consigue la transmisión mítica, es decir, la transmisión por la imagen, por la imaginación, que asumas como natural lo que es una cosa puramente cultural, ¿no? Y esto es lo que pasó en Grecia. El mito, que ya hemos hablado de él, de lo que es en estos momentos, consiguió transmitir esos modelos que fueron dejando de un lado el recuerdo de que esta gente que había llegado a Grecia y a las demás penínsulas del Mediterráneo eran unos recién llegados. O sea, ahí había una civilización y un modo cultural completamente diferente. Entonces, estos que son los que transmitieron la idea patriarcal pusieron en marcha una sucesión de mitos que no de una forma consciente, ¿no?, que alguien se sentara y dijera vamos a transmitir estos mitos, no, sino que los mitos se pusieron en marcha a través de multitud de mecanismos, el teatro, por ejemplo, ¿no?, la lírica, etcétera. Y en esos mitos la mujer tiene un papel el que tiene. Desde el primero hasta el último. Yo esbozo solo el primero de cara al próximo día. No sé si cronológicamente es el primero, pero desde el punto de vista del sistema es el primero, que es el mito de Pandora, ¿no? La caja de Pandora famosa. Todo el mundo tiene la idea de que la caja se abre y salen los males y Pandora le dicen no abra la caja y como es una mujer, naturalmente la abre, porque claro, no puede evitar ver lo que hay en la caja. Y lo que hay en la caja son todo tipo de males. Pero eso es solo una interpretación banal del mito, porque el mito de Pandora está integrado dentro del mito de un personaje verdaderamente impresionante desde el punto de vista de lo que significa, que es Prometeo. Prometeo es una especie de Jesucristo, capaz de sacrificarse para redimir al género humano. Y Prometeo engaña a los dioses, solo lo esbozo, de cara al próximo día, engaña a los dioses en una primera intervención, de forma que a la hora de hacer sacrificios consigue engañar a Zeus, porque él es un filántropo, la filantropía que hablábamos antes, consigue engañar a Zeus de forma que cuando se hace un sacrificio de una vaca o de lo que sea, los dioses se conforman con las vísceras y la grasa. Porque él lo prepara de forma que cuando Zeus elige, dice, elijo eso, pero se queda la carne en el otro lado, que es lo que comen los mortales. Así que los dioses se conforman con el humo que sube arriba. Claro, Zeus se cabrea, porque Prometeo le engaña en favor del ser humano, porque a Prometeo lo que le importa es el ser humano y no los dioses, lo que llevamos diciendo aquí desde el principio. ¿Cómo responde Zeus? Cabreado. Robando, quitándoles el fuego a los hombres. Claro, todo el mundo sabe que sin fuego no hay supervivencia, ¿no? El titán Prometeo, que es más antiguo que Zeus, mucho más antiguo, les quita el fuego y los deja, por decirlo así, a oscuras, pero a oscuras de verdad. No se pueden calentar, no pueden guisar, sin fuego no hay vida. ¿Y qué es lo que hace Prometeo? Prometeo, una vez más, pone en juego, digamos, todo para favorecer al ser humano y roba el secreto del fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Y entonces Zeus se vuelve a cabrear y se cabrea mucho. ¿Y qué hace esta vez? Decide un doble castigo. El primero es, digamos, colgar a Prometeo, encadenarlo a una roca en el Cáucaso, donde un águila, un buitre, le come las entrañas de día y le vuelven a crecer de noche. O sea, es un castigo terrible que dura, bueno, dura, la cronología se puede hasta establecer, ¿no?, la cronología mítica. Pero lo importante no es eso, lo importante es que decide castigar a los hombres. ¿Cómo? Con una mujer. Con una mujer. Con una mujer Pandora. Acabamos con esto. Fijaros, la historia de Pandora está contada por muchos autores griegos. Uno de ellos, Hesíodo, ¿no?, que es el otro gran poeta con Homero, el más antiguo con Homero, aunque la cronología ahí no la tenemos clara, pero en cualquier caso había certámenes de la gente que prefería Hesíodo, la gente que prefería Homero, ¿no? Y dice, hijo de Japeto, Japeto es el titán del cual es hijo, Prometeo, le dice, te alegras de haberme robado el fuego y de haber conseguido engañar mi inteligencia, le dice Zeus. Esto habrá de ser una enorme desgracia, no solo para ti, sino también para los hombres futuros. Pues yo, a cambio del fuego, les daré un mal con el que todos se gocen. Un mal con el que todos se gocen, acariciando con cariño, sin saberlo, su propia desgracia. Así aparece la primera mujer en la mitología griega, Pandora. Después de hablar el padre de los dioses, Zeus, esto leo a Hesíodo, rompió a carcajadas y ordenó a Hefesto, el dios del fuego, el de la fragua del Etna, mezclar rápidamente tierra con agua, infundirle voz y vida humana y hacer una hermosa figura de doncella semejante a las diosas. Después encargó a Atenea que le enseñara sus habilidades a tejer las telas con finos encajes. A la dorada Afrodita le ordenó rodear su cabeza de belleza, de irresistible sensualidad, de cautivadores halagos. Y finalmente a Hermes, el mensajero, le encargó dotarle de una mente cínica y de un carácter voluble. La dona inmóvil, ¿no? Pero esto es Hesíodo, es el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Así que la diosa Atenea la engalanó, las gracias y persuasión colocaron en su cuello collares de oro y las horas la coronaron con flores de primavera. Y Hermes, el mensajero, colocó en su pecho mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble, insiste. Y después le infundió el habla y le puso el nombre de Pandora, pues todos los dioses que habitan en el Olimpo le concedieron un regalo. Perdición para los hombres, comedores de pan, dice. Pandora, regalo de todos. Eso es lo que significa en griego. Doron es regalo, Teodoro, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo le dieron algo. Y acaban. Antes, las tribus de los hombres vivían libres de males sobre la tierra, exentas de la dura fatiga y de las enfermedades que llevan la muerte. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la tapa de una caja, dejó que los males se diseminaran y procuró a los hombres lamentables preocupaciones. Solo permaneció dentro la esperanza de la caja, que, aprisionada bajo los bordes de la tapa, no pudo volar hacia la puerta, pues antes se cerró la caja. Este es el primer mito, ¿no?, sobre la aparición de la mujer. No es muy diferente del de Eva o del de tantas otras, no es muy diferente. Bien, esta es el arma. Esta es el arma. ¿Por qué? Porque ya veremos que no es solo el caso de Pandora, son muchos más. Pero ¿por qué? ¿Por qué ese afán, digamos? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver el próximo día, ¿no? Porque la obligación nuestra sería no solo, digamos, describir lo que pasa, sino tratar de comprender por qué pasa. ¿Por qué este modelo se construye a costa de la presencia social, cultural, política de la mujer? Porque evidentemente no es una cosa gratuita. No hay nada que demuestre que una mujer hace peor las cosas que un hombre, sobre todo cuando la civilización sobre la que ésta se superpone ya lo había hecho. Ahora, lo que no vale Es lo que decíamos el otro día, el modelo patriarcal se enfrenta con un modelo matriarcal que utiliza las mismas armas, que es el agón, ¿no?, el enfrentamiento. Los hechos son estos, ¿no? Ahora lo que debemos ver es por qué la mitología antigua genera una sucesión enorme de mitos negativos, como el de Pandora, pero también positivos, como el de Alcestis o el de Penélope, que es más conocido. Y el mito como arma, no otra cosa. Otra cosa no hubiera valido. Da igual que Platón hubiera construido una obra entera en contra de la mujer. No lo hubiera leído nadie. No lo hubiera leído nadie. Ahora, el mito de Pandora, todavía sabemos algo del mito de Pandora, aunque no sepamos nada, pero a todos nos suena. La caja de Pandora es sinónimo, ya se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Eso quiere decir que algo malo va a pasar, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, el próximo día viene Dimitri, ¿no? Entonces, lo que haremos es empezar con esto, tres cuartos de hora o por ahí, y luego, en la hora siguiente, lo que vamos a hacer es el recorrido por estos textos, pero acompañado por la música de Psonis, un cretense que es un cretense. Es que los cretenses son especiales hasta dentro de la propia Grecia, ¿no? Son muy muy altivos, aunque no lo parezcan, ¿eh? Me acuerdo un día, no sé quién lo recordaba, tú, cuando hicimos esto en la escalera de Jacob, cuando hablaba yo del griego moderno y del griego antiguo, el razonamiento siempre es igual, ¿no? O sea, al final acaba sacando pecho el cretense y dice, yo soy griego, tú no, ¿no? O sea, que no me vengas contando cómo era el griego, ¿no? Así que, pero bueno, lo haremos eso. Traerá la lira cretense, que es el instrumento, digamos, propio de Creta, y luego algún instrumento más antiguo de estos tipos de laúd, los salterios y cosas de estas. Entonces, eso, con los textos de Homero y de los líricos, etcétera, yo creo que os puede. Aconsejo poner el vino antes. El vino. Bueno, ya sabéis la máxima, ¿no?, de los poetas líricos como Anacreonte, ¿no?, de in vino veritas en latín, en el vino está la verdad, ¿no? Así que esto no se concebía sin el vino, porque es en realidad lo que significa un simposio. Un simposio es el lugar donde se bebe juntos, literalmente, sympotein. Y el verbo beber, que en griego es pinein, ¿no? Propinein, de donde viene propina, es beber a tu salud. Así que cuando uno da una propina, en realidad es para que beba a la salud de alguien, ¿no? Bueno, pues. Bueno, hay sus teorías con eso. Bueno, lo dejamos aquí entonces y seguimos el próximo día, ¿vale? Bueno, gracias.